guarde, gracias nuevamente por permitirnos a nosotros, a mi persona, a mi esposa Evelyn, a formar parte de su día aquí en este subprograma Viviendo con Propósito a través de Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Y estamos tan agradecidos de nuestro Dios de que verdaderamente tenemos una nueva oportunidad para que hoy se convierta en los mejores días para poder brillar para Cristo. Necesito unas palabras de saludo en esta mañana. Sí, amén. Quiero saludar a todos aquellos que nos escuchan y sintonizan Radio Fe. En esta mañana les deseamos un día muy feliz. Estamos deseosos, ¿verdad?, por seguir el estudio de la semana pasada que se llama Llamados a Restaurar. Y si hay alguna persona que nos escucha en esta mañana que se siente que está en un dilema o un gran problema y se siente como que ha cometido un gran error y están sentados en su casa sintiéndose como con autocompasión, pues mire, no deje que eso acontezca en su vida. Tenemos que levantarnos y espero que este mensaje hoy día le edifique y le bendiga y te ayude a levantarte. Amén. Así que estamos muy conscientes, ¿verdad?, de cuando una persona comete un error o peca ante Dios, pues está cargada de esa culpabilidad y ese peso. Pero estamos aquí, mi esposa y yo, estamos aquí para dejarle saber a usted que no es el fin. La palabra nos enseña que donde abunda el pecado, abunda más la gracia de Dios. Y añade que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria para siempre. Así que hay esperanza. No es el fin. Lo que resta es que nos podamos levantar, confrontar el hecho y confiar y creer en Dios. No, amén. Yo creo que es importante, si estamos en esa situación, buscar ayuda. Porque leí algo importante en esta semana, que si nosotros hacemos decisiones cuando estamos desanimados, es el peor tiempo de hacer decisiones cuando estamos así desanimados, porque no estamos pensando en una forma correcta, porque vamos a hacerle caso a los pensamientos negativos y puede que hasta te salga del ministerio, y esa no es la voluntad de Dios para usted que me escucha esta mañana. Así que a la verdad no sé, me siento bien inquietada desde anoche pensando en que sí hay dos o tres personas quizás más que sí están sintonizando y necesitan ayuda, y si usted va a algún lugar y no siente que le están ayudando, mire, párese y vaya hacia otro lugar donde usted vea, pueda confiar en alguna persona, una que le va a guardar su confianza y también va a ayudar a restaurarlo, porque ese es la llamada de la iglesia, es a restaurar al caído. Bueno, y ese es el tema que tenemos para hoy día, al igual como la semana pasada, es que todos nosotros estamos llamados a restaurar. Esa debe ser la actitud del creyente. ¿Por qué decimos eso? Bueno, en Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, estamos leyendo en la versión Reina Valera contemporánea y tal vez por eso suena un poco diferente. Pero la restauración es muy importante. Y con restauración queremos decir vuelta de una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Obviamente algo hemos hecho, algo hemos cometido que ha quebrantado, ha roto esa relación o esa circunstancia en que nos encontrábamos. Por eso nuestro programa de hoy se dirige a aquellas personas, como ya ha dicho mi esposa, que han errado en algo. Y nosotros, pues, somos llamados a restaurar a esa persona. Si usted es esa persona que ha cometido un pecado o ha cometido un error y se siente agobiado por ello, déjeme decirle esto. Quiero compartirle esto con usted. El pastor Rick Warren dice lo siguiente. Somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de él. También el pastor Charles Stanley añade lo siguiente: cuando aprendemos de la experiencia, las cicatrices del pecado nos pueden conducir a la restauración y a una intimidad renovada con Dios. Nuevamente, si usted se encuentra en esa circunstancia, no es el fin. Hay esperanza de que usted se levante y pueda restablecer o renovar esa intimidad con el Dios quien nos ama. Bueno, y a nosotros, los más maduros o los más estables, es nuestra responsabilidad restaurar al hermano caído. Con eso en mente, tenemos que restaurarlo con mansedumbre, como dice la palabra. Y nuestra meta es reconciliar a ese hermano o esa hermana con Dios y con su iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con motivos puros, lo hacemos con amor y lo hacemos con mansedumbre, como ya hemos dicho. Y con eso en mente, pues queremos continuar nuestra lección. Amén. La semana pasada creo que terminamos con el rey David, que había cometido el gran error de cometer el adulterio, y no solo eso, que mató al esposo de la persona con la cual cometió adulterio. Y vemos que el profeta, siendo el restaurador en ese instante, pues vino y no lo condenó, no lo juzgó y tampoco le quitó la corona. Creo que eso fue lo último que hablamos, ¿no? Pues si usted ha sido restaurado, entonces póngase ahora en la posición de ser un restaurador, porque así, y seamos como, ¿verdad? Pidamos a Dios que podamos ser como el espíritu de Natán, el profeta, que fue y confrontó al hermano o al rey, pero no lo condenó y no lo juzgó. Siempre, por eso que la palabra dice, cuando en ese texto, creo que mi esposo lo leyó, dice, considerándote a ti mismo, you know, porque no podemos, can you read that? Bueno, en la versión que yo leí no hace mucho, dice, piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Right, porque no podemos, ¿verdad? No podemos creer porque somos restaurados que ya estamos en una, ¿cómo se llama? Posición de perfección, porque tampoco es así. Siempre, pues, siete veces cae el justo y siete veces lo levantará Jehová, queriendo decir que todavía podemos fallar. Aunque fallaste y te restauraron, puedes seguir fallando. Bueno, porque estamos en este, como decíamos antes, estamos todavía en este carapacho, en esta carne, que es la que siempre está buscando las cosas del mundo y los deseos del mundo, y en vez de andar en el espíritu. Pero así que vamos a seguir con esto de la restauración, porque después nos metemos otra cosa y eso, bueno, no es. Bueno, y antes de que continúes, es importante nuevamente poder establecer el hecho de que cuando vamos a restaurar a una persona, no estamos tan interesados en todos los detalles de lo que ha sucedido. Right. Nuestro objetivo es restaurar a esa alma. ¿Para qué? Para que esa persona pueda comenzar a realizar su propósito. Amén. Y no lo hacemos condenando a la persona o juzgando a la persona, porque tenemos que estar conscientes, como ya hemos leído, que tenemos que pensar en nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Lo tenemos que hacer con mansedumbre, con la esperanza de que esa persona sea renovada a esa relación íntima con el Señor. Una vez más, hermanos, si ese es usted que nos escucha, que está pasando por algo y se siente solo, se siente cohibido, se siente angustiado por algo que ha sucedido en su vida, algo que usted ha cometido, un pecado que tal vez usted haya podido cometer, estamos aquí para dejarle saber que no es el fin. Tenemos a un Dios todopoderoso, presto para perdonar y restaurarnos. Amén. Y creo que yo dije la semana pasada también que en la meta de ayudar a uno a ser restaurado, o sea, la persona que está siendo restaurada, debe de entender que la meta es el crecimiento, el madurar, el seguir adelante, proseguir la meta, ¿no? Y tengo un texto en el Salmo 51, de 10 al 13, que dice, crea en mí un corazón limpio y renueva en un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites tu santo espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. En este salmo podemos ver que el rey David se sentía lejos de Dios y deseaba la restauración, la cual Dios hizo, porque Dios amaba a David y David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía, confiaba en Dios, lo amaba, él la conocía, tenía acercamiento con Dios y pudo pues confesar y arrepentirse, pero tampoco persistió en el pecado. Esa es la meta. Tenemos que, como dijo Jesús cuando sanó varias personas, go and sin no more, vete y no peques más. Esa es la idea, no peques más. Cometiste el error una vez, dos veces, tres veces, come on. It's fine now, levántate y sigue para adelante. Y es sumamente importante de que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Amén. Una vez que cometemos, fallamos en algo, cometemos un error o pecamos ante Dios, lo primero que tenemos que hacer es confrontarnos y admitir, bueno, he fallado de esta manera. Y el próximo paso es buscar ser restaurado. ¿Sabes lo que pasa? Que los pensamientos negativos nos traicionan, porque nos seguimos condenando a nosotros mismos. Nos sentimos tan y tan y tan mal cuando cometimos un error, o la persona que comete errores. Yo he escuchado decir, you know, la vergüenza es tanto que le creates a burden, una carga. No estamos tan avergonzados. Y no quieren, you know, desean hasta que nadie los ayude y siguen ahí, se van al mundo. Y mira, ese es el plan del diablo. Y puede ser que yo esté mal, pero yo creo que a veces tenemos esos sentimientos porque pensamos que nadie nos va a entender. Right. Pensamos como que nadie peca fuera de nosotros mismos. Y ese no es el caso. Nuevamente, la iglesia del Señor Jesucristo, usted y yo estamos llamados a restaurar. ¿Para qué? Para que esa persona que ha caído pueda vivir con propósito. Y una vez más lo quiero repetir, si usted ha fallado en algo, si usted ha cometido un delito, una transgresión ante Dios y ha pecado, no es el fin. Yo creo que por eso esa parte que está en ese texto que dice llevar las cargas uno de los otros, para que nosotros mismos no tenemos que llevar esa carga tan pesada solos, ¿no? Tengo un ejemplo de cuatro restauradores y vamos a ir a la Biblia, si mi esposo puede leerlo, en Lucas. Aquí lo tengo, Lucas 5. I think it was Lucas 5. Okay, right here. Del 17 al 26 y habla del paralítico que cuatro gente lo llevaron. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué cabaláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Llevar las cargas los unos de los otros quiere decir activos en la ayuda. Y el buen ejemplo acabamos de leer, aquí vemos literalmente a unos llevando esa carga de un paralítico. Ellos actuaron, pero el Señor fue el que respondió y restauró porque Él es el restaurador. Por eso nunca debemos de juzgar. Cuando nos volvemos en ayudar a un hermano, cumplimos la ley de Cristo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo. Porque dice, porque el que se crece el algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquellos que Dios usa en la restauración se gozan en poder ver la gracia y la misericordia de Dios en acción. Por eso el versículo 4 dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse. You know, porque mucha gente como que se le pompea el pecho con orgullo, como digo yo, ¿no? Porque creemos que hacemos la gran cosa, no estamos cumpliendo la ley de Cristo. Porque si tú fuiste ayudado, entonces ayudamos a los demás. Y yo creo que eso demuestra el amor de Cristo en nuestras propias vidas. Amén. Entendiendo de que nosotros también somos pecadores, que somos débiles, que somos seres frágiles y que necesitamos la ayuda del Señor continuamente. Amén. Por eso es que debemos de extender una mano de compasión y ayudar a aquel hermano que ha caído de una forma u otra. Amén. Siempre con esto en mente, que la meta es siempre que el crecimiento, el cambio, la madurez. En Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como hermanos somos en Cristo, que somos, tenemos que ayudarnos. Por eso Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 15, dice esto, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedes amonestaros los unos a los otros. Qué hombre sabio el hermano Pablo, ¿verdad? Es muy importante también tomar en cuenta de que a veces queremos hacer algo para el Señor, no realizando que cuando confrontamos o nos encontramos con un hermano que ha caído o ha cometido una falta, un error o ha pecado de una forma u otra, es una oportunidad para nosotros que estamos firmes en el Señor de poder manifestar ese fruto del Espíritu que debe de abundar en cada uno de nosotros, mansedumbre, paz, templanza, y de esa forma orar, levantando a aquel que está caído. Es una oportunidad que Dios nos concede para poder ver esa persona vivir con propósito. It's funny that you said aquellos que estamos firmes. La palabra nos admonesta que el que se crea firme, vele ese que no caiga. Mire y no caiga. Okay. Ciertamente. Pero acuérdese que hay que progresar, porque progreso espiritual es una característica de los justos. Y dice Job 17:9, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Salmo 84:7 dice, irán de poder en poder. Salmo 92 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Y el Proverbio 4:18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Jesús. Cuando una persona comete un error, se siente tan y tan y tan malo, ¿verdad? Que dejan hasta de ir a la iglesia y se quedan encerrados en su depresión y siguen la vida como creyendo ellos que es normal, pero no es normal. Y es como si fuese una muerte, you know, y estamos caminando en luto, porque lo que murió fue el deseo de seguir adelante, el deseo de ministrar, el deseo de ayudar a la otra persona. Esa no es la forma que Dios nos quiere ver. Es interesante de notar que en el centro de rehabilitación donde mi esposa y yo somos maestros y colaboramos con este ministerio, de los 9 estudiantes que tenemos, que todos han sido drogadictos, 5 de ellos han salido de la iglesia. Y se les hace difícil a ellos conversar con nosotros lo que hicieron, o por qué se encuentran en ese estado, por qué están en este centro de rehabilitación. Se les hace bien difícil compartir con nosotros sus hechos. Y la razón por la cual es porque están avergonzados y porque piensan que todos los vamos a rechazar. Pero ese no es el caso. Mi esposa y yo estamos allí para restaurar a estas vidas. Bueno, o por lo menos ayudar en ese... En ese proceso de restauración donde vemos progreso. Amén. Tengo, ¿cómo se llama? Un consejo a las mujeres. Porque nosotros como tenemos la tendencia, o sea, tenemos que cuidarnos porque el instinto de la mujer es criar, nutrir, acariciar y proteger, ¿no? Porque eso es algo que Dios le dio a las mujeres. Por esta razón, nosotras tenemos que cuidarnos, porque estando heridas o alguien nos ofende, tenemos la misma tendencia de nutrir, acariciar y you know, esas heridas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú crías, cuando tú nutres, algo va creciendo, nuestros niños, ¿no? Y si hacemos lo mismo con las heridas, las damas, por lo menos lo que vamos a criar es una vida de amargura, enojo, depresión. Y porque lo que tú sigues nutriendo, eso va a crecer. Y por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de esto, porque you know, podemos nutrir esa herida, ese dolor. Y es difícil. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. No, es importante mantenernos en la palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar a salir de esa vieja vida que tenemos siempre de, you know, to hold the grudge. No es la voluntad de Dios. Nosotros como mujeres tenemos que, ¿verdad? Somos así sensitivas y siempre estamos buscando nutrir algo. Nos encantan los niños y vamos a pasarle la mano a esto, pero no le pase la mano al dolor, porque vas a seguir creciendo esa herida y lo que va a tener un corazón hinchado ahí y nunca vamos a ser sanadas. Eso no es la voluntad de Dios. Ahora, lo importante es buscar ser restaurada. Amén. Como sociedad ahora, siempre hacemos todo lo que podemos para traer un cambio. Por ejemplo, nosotras las mujeres otra vez en la casa, ¿qué queremos hacer? Vamos a pintar la casa, vamos a poner nuevas cortinas, vamos a cambiar este mueble acá, vamos a cambiar... Hace poco le dije a mi esposo, vamos a cambiar esta sala, vamos a poner el mueble allí, la televisión acá, y verdad, y vamos a cambiar los colores de esta pared porque ya me tienen cansada. ¿No lo hicimos hace poco? Bueno, que eso está bueno, no es que esté malo hacer eso, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar el corazón? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo para cambiar el corazón? El crecimiento toma tiempo, el cambio toma tiempo, es un proceso. Y no quiero, ¿verdad?, que se nos acabe el tiempo y quiero seguir con esto. Hay 5 cosas necesarias que nos ayudan en el crecimiento. Y voy a mencionarlas, las 5, porque quizás no les dé tiempo de, como se dice, elaborar en cada una en particular. La primera es la actividad de Dios. Acuérdense que son cosas necesarias para el crecimiento. La segunda es la actividad del Espíritu Santo. La tercera, la actividad del hombre. La cuarta es la palabra de Dios. Y 5, esfuerzo. Voy a ver si brevemente puedo mencionar 2 o 3 cositas de cada una. La actividad de Dios en Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleve fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Esa es la actividad de Dios. O sea, un ejemplo nada más, ¿no? La actividad del Espíritu Santo, el paracleto, que es el que va a tu lado, tu ayudador, el que te avisa cuando algo anda mal. Y Juan 14 dice: el que me ama, mi palabra guarda. Oraré al Padre y te enviaré otro ayudador que permanece contigo para siempre. No te dejaré huérfano, vendré a ti. Ahora, el número 3, la actividad del hombre, quiere decir que tú tienes que ponerle tu parte. 2 Corintios 7:1 dice: así, hermanos, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este es tan importante, siempre me ha encantado este texto en Romanos 13: no hagáis provisión para la carne. Así que nosotros tenemos esa es la actividad del hombre, la responsabilidad del hombre es: no hagáis provisión. No pongas delante de ti todo aquello que sabes que te va a causar daño. Entonces en Efesios 4 dice: ya no viva más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus inútiles pensamientos y tienen oscurecidos el entendimiento. Ellos no gozan de la vida de que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Creo que esa era la versión popular, ¿no? Uh-huh. Ya estamos terminando. Número 4, la palabra de Dios. Dice Romanos 2:12, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, grato y perfecto. Y el número 5, esfuérzate, pelea la batalla de la fe. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que algunas personas sí dicen, ay, yo tengo que tratar mejor. Pero hermano, no es tratar, es entrenarse, en disciplinarse para vivir una vida así disciplinada. Amén. Así que como restauradores tenemos que ayudarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Hay que cantar. Bueno, es importante, ¿verdad? Y como resumen, en lo que tiene que ver con la restauración, hay aquellos hermanos que están sufriendo las consecuencias de sus acciones. Resta en nosotros, que estamos más firmes en el Señor, de dejar que se mueran, de dejar que se sequen, o olvidarnos de ello, o, como mi esposa acaba de decir, de asumir una relación activa en la vida de esas personas. Yes. No es decirle que todo va a estar bien, sino asegurarles de que Dios les ama, de que aunque hayan cometido un error, no es el fin. No todo termina. Hay esperanza en el Señor Jesús. Es la voluntad de Dios de restaurarnos a todos. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted y yo podamos vivir con propósito, trayendo gloria a su nombre. Así es, hermano, que si usted que me escucha en esta mañana se siente nuevamente agobiado, pesado, avergonzado, cargado por algo que usted haya hecho, que es contrario a la voluntad de Dios, le queremos decir que hay esperanza para usted. No es el fin. Tenemos tiempo antes de que toque esa trompeta, ¿verdad? Para seguir restaurando, seguir levantándonos. Así que vamos a dejar ya de estar jugando y pongámonos serios y consagrados al Señor. Para así ser efectivo en las manos del Señor. Bueno, hasta aquí llega nuestro programa hoy día. Esperamos de que Dios le haya hablado de una forma u otra. Estamos tan contentos de que usted nos haya permitido de compartir algunos 30 minutos con ustedes. Y ahí se despide su hermano Prats, mi preciosa y amada esposa, la hermana Evelyn. Nos despedimos de ustedes. Que Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta la próxima. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.